Como cada martes tenemos la columna de nuestra ingeniera Florencia Srur, que en este caso nos va a hablar de incendios forestales. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo andás, Lautaro? Buenos días también a toda la audiencia kermesera. Hoy, como bien dijiste, voy a hablar de incendios y estuve escuchando la radio desde temprano y estuvieron también hablando un poco de incendios en lo que es el relleno en Anguil, pero en esta oportunidad vamos a hablar de incendios forestales. Muy bien. Como está andando por todos los medios, ya van quemadas más de 6.000 hectáreas en el Bolsón, que es una localidad turística que se encuentra al oeste de Río Negro, en la zona del bosque patagónico, en la cordillera de los Andes. Pero antes de hablar particularmente de ese tema, vamos a hacer algunas diferenciaciones y definiciones. Primero que nada, diferenciar lo que es un incendio de una quema. Un incendio es fuego que no está programado y no es controlado, que alcanza altísimas temperaturas y que puede provocar daños a los ecosistemas y las localidades. Los incendios son casi siempre de origen antrópico, es decir, que alguna persona o grupo de personas ocasionan que ocurra eso, ya sea por una colilla de cigarrillo, por un asado mal apagado o por querer hacer una quema controlada sin las condiciones y los conocimientos adecuados. Entonces, una quema o quema controlada o prescripta es un fuego que está programado, que alcanza menores temperaturas y que se utiliza para manejar pastizales, bosques, para poder después evitar incendios, para mejorar la calidad de pasturas para el ganado o para limpiar terrenos. Las quemas las realizan personal autorizado con experiencia, como es el personal de defensa civil, y cumple con una serie de condiciones. Estas condiciones son más que nada meteorológicas, por ejemplo, los niveles de humedad tienen que tener un determinado valor, tiene que ser menos de 30 grados de temperatura, no tiene que haber vientos mayores a 25 kilómetros por hora. Y además, para hacer una quema prescripta o controlada, es necesario pedir un permiso a la autoridad de aplicación competente para que la gente de defensa civil vaya al predio y realice la quema. Cuando hoy también escuchando el tema de lo de Anguil, para que un fuego ocurra siempre es necesario que haya tres cosas: oxígeno o aire, calor, obviamente, y material combustible. Es lo mismo que hacer el fuego para un asado, en donde uno pone primero la leña o el carbón con un poco de papel de diario, ramitas, y ese sería el material combustible. Lo prendes y después casi siempre uno tiene que abanicarlo para darle aire para que el fuego pueda prender. Entonces, ahora que ya sabemos qué necesita un fuego y cuál es la diferencia entre una quema y un incendio, también es necesario saber cómo se combate un incendio forestal, que es muy diferente al incendio de una casa. Cuando hay un incendio en un hogar, un local o un edificio, se lo suele combatir con agua. Se llama a los bomberos van al sitio con camiones hidrantes, y el agua lo que hace es bajar la temperatura, o sea, disminuye esa componente de calor. ¿Qué pasa? Es un incendio más pequeño, es controlable, y la cantidad de agua puede ser suficiente para poder extinguir ese incendio con agua. En el caso de un incendio forestal, las temperaturas superan los 600 grados. Por lo tanto, el combate con agua no es una muy buena opción, porque el agua ebulle o empieza a evaporar a los 100 grados. Entonces, también considerando que el tamaño de un incendio forestal es mucho más grande de lo que puede hacer un incendio en una casa, y que la cantidad de agua tendría que ser exorbitante, encima el agua se evapora. Por esta razón es que, pese a que muchas veces cuando hay un incendio forestal se pide y se reclama por aviones hidrantes, no suelen ser una buena opción para estos casos, porque se malgasta recursos tanto hídricos como económicos, y en definitiva no se puede bajar el nivel de calor con esos aviones. Lo que sí se puede hacer a un incendio forestal es bajar el nivel de material combustible o madera que haya. Entonces, por esta razón, en los incendios forestales se combate el fuego con fuego. Y esto se denomina contrafuego. Y es una técnica que consiste en ir prendiendo el fuego en contra del viento y le vas ganando al incendio. Para cuando el contrafuego y el incendio se encuentran, ya no hay más material de combustible y el incendio se apaga. Esto es bastante tedioso de hacer porque tiene que haber las condiciones óptimas meteorológicas, porque si no el contrafuego puede ser peor que la enfermedad y puede ser que se descontrole. Algo también me parece interesante y también en relación a la gente que en este momento, porque ahora hay focos de incendios en Laico activos y, bueno, lo que estaban comentando recién de lo que ven los vecinos y vecinas en Anguil, es muy común y lógico que la gente quiera ayudar a combatir un incendio en el momento que ocurre. Pero nunca, por favor, nunca hagan eso. Porque los profesionales de defensa civil que combaten estos incendios tienen el conocimiento, las herramientas y la vestimenta adecuada para poder hacer el trabajo. Muchas veces la ayuda que pueda querer brindar la gente termina en tragedia. Entonces, por favor, dejen a los expertos trabajar. Volviendo un poco a lo que es la realidad cotidiana, en La Pampa la ocurrencia de incendios es recurrente, ya lo sabemos. El año 2017 y 2018, o sea, fines del 2017, comienzo del 2018, en la provincia se queman casi 1 millón de hectáreas entre lo que es pastizal y bosque de caldén, perdón, si incendian. Y aunque muchas veces uno busca las causas y ponen como natural, debido a que el iniciador es un rayo, la propagación y los perjuicios que ocasionaron los fuegos casi siempre se dan por malos manejos previos. Tengamos en cuenta que en esos años el 60% de lo que se quemó en el país correspondió a La Pampa, es mucho. Por eso, luego de esto, de este suceso en La Pampa, empezaron a ponerle más onda a la exigencia de las picadas cortafuego, que no son solamente caminos vecinales, sino que son extensas áreas de mínimo de 10 metros de ancho, con un máximo de 4 veces la altura del bosque, que tienen que estar siempre limpias y el productor se encarga y se debe encargar de hacerlas y mantenerlas. De tal manera que si un cuadro o potrero se incendia, no pase o haya menos probabilidad de que pase a otro y además le da lugar a los brigadistas para poder combatirlo. Como siempre, esta columna no es para culpabilizar, es de educación ambiental. Entonces, que aunque haya años en La Pampa que no tengamos tantos incendios como es este año, debido a que ha llovido más o quizás no hace tanto calor, siempre es bueno que haya un control de las picadas y del material combustible en los campos mediante quemas controladas. La prevención siempre es fundamental. Y bueno, para terminar esta columna, me gustaría agradecer personalmente al personal de defensa civil de las provincias y nacional por estar siempre al pie del fuego en estos casos, reiterarle a la gente que nunca intenten ayudar en caso de incendio y también darle todas las fuerzas a los y las pobladoras del Bolsón en este difícil momento. En relación a lo que hablaban hoy con el tratamiento de residuos sólidos urbanos, la semana que viene voy a hablar más en detalle de eso, porque la verdad que siempre es un tema que está en la boca de todos y todas, así que con eso hoy termino. Muchas gracias, Florencia, un gusto como siempre y excelente tu columna de hoy. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Solamente para agregar un dato a lo que mencionaba recién Florencia Schrur en esta columna sobre medio ambiente, se conoció hoy un informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Durante el año 2020 se quemaron 1 millón de hectáreas en la República Argentina, pero la provincia de La Pampa, a contramano de lo que fue otros años, está en el puesto número 16 en términos o en cantidad de hectáreas que se quemaron. Apenas 9.965 en el año que pasó. Si tenemos en cuenta que hubo años en donde se quemaron 400.000, 600.000 hectáreas, el número es mucho, pero mucho menor.